gratitud, mi corazón se allega a ti, Padre querido. Exaltación, hoy te quiero dar, y susurrándote al oído, te quiero entregar mi pasión y mi existir, pues quiero ser un siervo consagrado para ti. ¿Cómo he de pagar el gesto de amor que pagó mi infracción, que con tu perdón fue consumido? Yeah, yeah, yeah, yeah. Quiero entregar mi pasión y existir, pues quiero ser un siervo consagrado para ti. Un tesoro hallé cuando recibí de tu sangre salvación, y tengo el corazón agradecido. Yeah, yeah, yeah. Tengo el corazón, Señor, agradecido de tu amor, rebosando. Tengo el alma y por siempre, mi Señor, te exalto.